Julieta de San Jordi, Julieta Domínguez Viegas. La Julieta hizo esta, la fotografía, vale, y buscó las rosas en internet, ¿no? Pues ya está, ya lo has dicho tú todo. Esta fotografía me la hice en Cáceres, en el Valle del Jerte, un balneario que hay allí que es muy bonito. Me hice esa foto y la tenía en la máquina, la saqué de la máquina, la puse aquí en las fotos de la internet. Muy bien. Busqué la rosa de internet y la rosa me aconsejó que la pusiera. Y tú eres de Cáceres.